Memoria de cine argentino. Y hoy vamos a recordar una película del año 1935 titulada Bajo la Santa Federación. Bajo la Santa Federación es el tercer estreno cinematográfico del año 1935 y es una película proveniente de un exitoso radioteatro de la época, un romance radial con idealismo y sentimientos de los tiempos de Juan Manuel de Rosas. Es una película filmada en blanco y negro, producida y distribuida por Productora Argentina de Filmes, y se trata de un drama histórico de 75 minutos de duración, dirigida por Daniel Tinayer, según un guión escrito en forma conjunta y en colaboración con Héctor Pedro Blomberg, Carlos Viale Paz y Manuel Lema Sánchez, que se basaron sobre el romance radial homónimo de Pedro Blomberg y Carlos Viale Paz, cuya fotografía fue tarea del destacado director Francis Boehniger, nacido en Suiza, que tuvo una prolongada actividad en el cine argentino. Después de haber trabajado en Europa y emigrado a la Argentina, donde colaboró muy especialmente en el noticiero semanal cinematográfico Film Revista Valle, que era producido por Federico Valle entre los años 1921 y 1930. Y fue el autor de la fotografía de 69 películas de nuestro cine. La escenografía estuvo a cargo de Carlos Ferrarotti, que fue un escenógrafo que a partir del año 1920 se desempeñó en los escenarios teatrales, siendo esta su primer película como escenógrafo, y luego continuó en el cine hasta 1950 con un total de 16 trabajos más, y por su aporte escenográfico en el filme En el Viejo Buenos Aires, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina le otorgó el premio Cóndor Académico a la mejor escenografía del año 1942. En forma conjunta con el director y escenógrafo Ralph Papier por su trabajo en La Guerra Gaucha, que dirigió Lucas de Mare. En lo que respecta a la música, fue compuesta por Héctor Pedro Blomberg, autor del romance radial en que se basa el guión, con canciones de Enrique Maciel que retrataron con sentimiento e idealismo romántico los tiempos de Rosas en el poder absoluto de la provincia de Buenos Aires y su proyección sobre todo lo que en aquel momento se denominaba Confederación Argentina. En este trabajo se reflexiona sobre los usos de la historia en la radio argentina de los años 30 a través del estudio de las ficciones radiales que hicieron de los gauchos el pasado histórico, el período de Juan Manuel de Rosas y los protagonistas del radioteatro nacional en el romance radial de Héctor Pedro Blomberg. Se considera que la irrupción y la permanencia del radioteatro histórico y criollista se dan en el marco de la consolidación de las industrias transnacionales de la comunicación y pueden por esto mismo ser pensados en un amplio entramado discursivo que buscaban afianzar la identidad nacional. Melancólicas historias de amor con el telón de fondo de los enfrentamientos entre unitarios y federales fueron el eje central de este ciclo radial, un momento artístico único que encontraría en el futuro pocos continuadores estilísticos en la canción popular. El llamado ciclo de canciones federales encontró en Ignacio Corsini al intérprete ideal. La obra temática que abordaron los autores Héctor Pedro Blomberg y Enrique Maciel estuvo inspirada sin duda en la interpretación cada vez más popular de esas mismas canciones por Ignacio Corsini. El investigador Héctor Ángel Benedetti dijo: el tema de federales y unitarios aparece muy temprano en distintas manifestaciones literarias argentinas. Artistas contemporáneos como Gardel, Magaldi, Charlo, Ada Falcón y Lito Más, por citar algunos, también dejaron obras análogas, pero son más conocidas las interpretadas por Corsini y sobre todo las escritas por Héctor Pedro Blomberg y Enrique Maciel. Bajo la Santa Federación tuvo como protagonistas a Tulia Ciampoli, Carmen Valdés, Ricardo Pasano, Arturo García Burr, Pepita Muñoz, Inés Padilla, Domingo Conte, María Esther Gamas, Domingo Zapelli, Valerio J. Castellini, Félix Blanco e Isidro Martínez. La historia gira en torno a un triángulo amoroso en el Buenos Aires de la época de Juan Manuel de Rosas, entre una joven federal, un mazorquero y un conspirador unitario. Los federales eran los fieles seguidores de Rosas y pertenecientes a su partido, que utilizaron un distintivo político consistente en una tira de color rojo punzó, cuyo uso se popularizó entre ellos durante su segundo gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y esta divisa pasó a formar parte de la sociedad, impuesta por el gobernador federal a fin de unificar la población. Y el rosismo obligó el uso hasta en las escuelas. De esa manera, se impusieron sobre los unitarios que eran partidarios del color celeste, los que de una manera u otra eran perseguidos por los mazorqueros, miembros de la sociedad restauradora, que informaban a través de espías, quienes no usaban la divisa rojo punzó, que llegó a denominarse la Mazorca, organización parapolicial ligada a la sociedad rosista, que se encargó de atrapar, torturar y asesinar a quienes eran acusados de unitarios, y cuando recorrían las calles gritaban: ¡viva la Santa Federación! ¡Mueran los salvajes unitarios! He aquí el porqué de la historia de esta película y la gran disyuntiva de esa joven que tiene que definirse sentimentalmente entre dos opositores, un mazorquero y un unitario. Ulises Petit de Murat opinó que el filme trata la época de la tiranía de Rosas con una vacilación escolar. Manrupe y Portela escribieron que en la película aparece un tinair de la primera época, adaptando un radioteatro exitoso con inquietudes visuales y de producción luego desarrolladas. Domingo Di Núbila, por su parte, escribió: fue la película argentina más espectacular hecha por entonces con sus decorados de la época de Juan Manuel de Rosas. Este tema novelesco falló un poco por convencional y por lunares de continuidad. Su filmación en locaciones de la ciudad de Colonia, Uruguay, y sus conjuntos de extras, quizás inevitables al comprimir tantos episodios de la historia original en los 75 minutos de la película. Pero por encima de estas desventajas, importó que Daniel Tinayre revelara en su ópera prima alguna de las que fueron sus inclinaciones más típicas y las constantes de su estilo. Cuidado en su preservación y la técnica, amplitud del espectáculo y complejidad en la construcción, buscando lo sugerente. Bajo la Santa Federación se estrenó el 21 de marzo de 1935 en el cine Renacimiento de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy esta película que fue el tercer estreno del año 1935, Bajo la Santa Federación, de Daniel Tinayre.